A sus 19 años, Daniela Chabur Gil ya es empresaria. Esta joven egresada como técnica en construcciones livianas en seco del Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria en el Quindío, hoy es una de las 14 beneficiarias de los 11 proyectos aprobados por el Fondo Emprender en esta zona del país. Daniela Chabur, emprendedora quindiana. Da muchos nervios, es angustioso porque ya es una responsabilidad uno a los 19 años montando una empresa, pero pues con muchas ganas de salir adelante. La empresa se llama Seco Construcciones y es de instalación de material liviano. ¿Qué la hace diferente a otras empresas? El método de instalación, vamos a innovar en tiempo, en construcción, en la herramienta, también herramienta de tecnología que ayuda. Seco Construcciones se denomina la unidad productiva que adelanta conjuntamente con su compañero de formación y amigo Christopher Piedraíta. En ella generarán 5 empleos directos. Siempre fue difícil, no es fácil uno coger una idea y trabajarla 2 años. Súper motivado ahora ya que la prueban a uno y no es fácil, el en sí pues el grupo de todo el SENA es, mejor dicho, lo llevan a uno de la mano hasta que abra la puerta de negocio. Como Seco Construcciones, son 10 proyectos más los aprobados por Fondo Emprender, que destinó 877.312.000 pesos y que se constituyen en el aporte del gobierno nacional para apoyar unidades productivas que contribuyan al progreso del país. Gloria Inés Báez, asesora de emprendimiento, nos cuenta. Estos proyectos se conjugan en qué? En el deseo de aprendices o empresarios que se acercaron a la unidad de emprendimiento y solicitaron la colaboración o la ayuda para qué? Para formular un plan de negocio. Son 72 los empleos que se generan con la creación de estas iniciativas empresariales que integran los conocimientos adquiridos por los emprendedores durante sus procesos de formación y que contribuyen con el desarrollo de nuevas empresas. Con base en el índice de desempleo que maneja la ciudad de Armenia, el cual la ubica entre los primeros puestos del país, encontramos muy beneficioso que el Fondo Emprender aprobó esta idea de negocio, ya que se generan más de 70 empleos directos fuera de los indirectos. Esto es fundamental en el desarrollo de la región, ya que son personas que no salen en busca de empleo, sino todo lo contrario, a generar empleo. Del total de unidades productivas respaldadas por el Gobierno Nacional mediante el Fondo Emprender, 2 pertenecen a desplazados, lo que demuestra el compromiso del Estado con poblaciones vulnerables que buscan alternativas que les brinden el apoyo necesario para crear sus propias unidades productivas. Desde el Quindío informó Jenny Andrea Giraldo Cárdenas.